Heterogenia. Búscanos en Facebook y Twitter. Heterogenia Radio. Estamos online. Pateo la calle. Pateo la calle y siento voces. Voces que salen de las bocas. Bocas que cuentan historias. Historias y relatos que a veces escuché en el patio. El patio, la esquina. La esquina del barrio. El barrio y la ciudad. Los barrios ciudad, la ciudad barrio. El barrio las veredas y la peatonal. ¡Ah! Aromas de la peatonal. Aromas y lágrimas. Lágrimas y llanto. Llantos y sueños. Sueños que vibran, vibran los parches, cuerdas, vibran las risas, los bailes y los bailantes que saltan. Vibra cultura. Vibra cultura. Cultura es, cultura es y se hace. Y se hace. Esto es Vibra Cultura, la revista semanal del programa de Derecho a la Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria. Saludo a mi compañera Romina. ¿Cómo estás, Romy? Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buen mediodía para todas y todos quienes nos están escuchando. Vamos a saludar al equipo que está todos los viernes y también durante la semana trabajando para que este programa pueda salir al aire. Mercedes Ferreira en producción, Álvaro Cañete en producción y musicalización, y Cecilia Moltoni, que nos está operando en el día de la fecha, y Franco Morán, que es un invitado del día de hoy, que va a estar acompañándonos en el estudio durante el día de hoy. ¿Qué tenemos para hoy? Antes de comentarles qué vamos a estar desarrollando, vamos a decir las formas de comunicarse con el programa. Vibracultura@gmail.com es el correo electrónico. También hay otro correo electrónico un poquito más complicado, que es derechoalacultura@ceu.unc.edu.ar. Ese es el mail institucional del programa Derecho a la Cultura. También se pueden comunicar vía mensaje de texto al 153-85-4354. Y si quieren acceder a otras coberturas que hemos realizado, a programas anteriores, si nos quieren escuchar, ver algunas imágenes, también pueden acceder al blog, que es vibracultura.blogspot.com. Por Facebook, que es una de las redes sociales más usadas, nos encuentran como Vibra Cultura. Primera con B corta, segunda con B larga, valga la aclaración por las dudas. Así que en todas esas vías nos pueden encontrar y nos escuchan por www.heterogenia.com.ar. Las pulgas con comprarse sueñan las pulgas con comprarse un y sueñan perro. Los nadies con y sueñan los nadies con salir de pobre, que algún día llueva, mágico día llueva la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte, pero ni en lloviznita cae la buena suerte, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Por mucho que a los nadies les pique la mano izquierda, los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los hijos de nadie, los ninguneados, los ningunos, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, que no son requete jodidos. que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religión, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no tienen cultura, sino a lo sumo folclore. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen nombre, sino que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Cultura. Los otros días, charlando en reunión de producción, veíamos la necesidad por ahí de comentar, volver a comentar de qué se trataba Vibra Cultura, digo, profundizar un poco más en las búsquedas que tiene este programa Derecho a la Cultura, impulsado desde la Secretaría de Extensión Universitaria, y nos parecía importante remitirnos a lo que había sido el primer programa, inauguración de este programa de radio, donde habíamos invitado a Franco Morán, director del programa de Derecho de la Cultura, y lo entrevistábamos un poco para que nos contara esto del programa de Derecho de la Cultura. Franco Morán en esta entrevista habla de la historización. Primero el programa de Derecho de la Cultura fue un ciclo y después pasó a ser programa, dándole una entidad mayor y una importancia mayor dentro de la planificación que hace la Secretaría de Extensión Universitaria. Escuchemos el primer auro. Nace como un ciclo, una primera vez fue en el 2007 de un mes, después 2008 y 2009 dos meses, con una agenda cargada de actividades, diversa, con mucha apuesta a acciones vinculado a artistas locales, a ocupar espacios y a empezar a poner en la agenda, si se quiere, de la universidad este concepto del derecho a la cultura. Bueno, un poco pensar a la cultura no como algo encerrado dentro de un museo, también era otra de las ideas que nos tiraba Franco, director del programa de Derecho a la Cultura, en ese primer programa, no a la cultura como algo encerrado dentro de un museo, sino como algo, como una expresión de simbólica, cultural, de los diferentes actores que son parte de toda una sociedad. Sí, en ese sentido recuerdo que en la entrevista consultábamos sobre la forma de trabajo, sobre cómo se van creando redes, cómo se va organizando, digamos, no sobre el pucho en el sentido de improvisado, sino cómo a partir de generar ciertas acciones o ciertos eventos se van abriendo cada vez más puertas y se generan redes de acción. Y con eso, de eso se trata Vibra Cultura también, de ir recorriendo, historizando un poco estas actividades que se han hecho a lo largo de todos los años, primero ciclo y después programa de Derecho a la Cultura, y también poder ir haciendo esta conexión del trabajo que se viene realizando, de las organizaciones que vienen participando, de cuáles son los actores que han ido interviniendo y que van a seguir interviniendo en este programa. Escuchemos la segunda parte de la entrevista que le hacíamos a Franco. Que la universidad pueda tener un programa o acciones que vinculan directamente la cultura con un derecho y no con un mero servicio o no con una mera idea de que cultura es un patrimonio o es un determinado artista, ¿no? Pudiendo pensar la sociedad y los derechos culturales como algo que él, en este caso el Estado, desde un lugar del Estado como la universidad, debe llevar adelante, ¿no? Que la universidad pueda tener un programa que vinculan directamente la cultura con un derecho y no con un mero servicio. Y en la semana donde se conmemora el Día de la Diversidad Cultural y una fecha como el 12 de octubre, donde ya no se festeja lo que fue en algún momento el Día de la Raza, se viene llenando la agenda de actividades, se realizan actividades no solamente para ese mismo día, no solamente el 12, no solo se recuerda el feriado, sino que tenemos una agenda cargada de actividades. Bueno, sobre eso también va a versar el programa de hoy, pero Álvaro Cañete, el encargado de la música, tiene algo para nosotros. Sí, ¿qué tal? Buenos días para todas y todos. Antes que nada, quería contarles un poquito. Recién estábamos escuchando a Galeano, ¿no? Y a con los nadies y a la Liliana Felipe también un poquito ahí compartiendo de su voz el relato. Galeano escribe un libro muy conocido que se llama Las venas abiertas de América Latina y dice lo siguiente: cuando Cristóbal Colón se lanzó a atravesar los grandes espacios vacíos al oeste del Ecúmene, había aceptado el desafío de las leyendas. Tempestades terribles jugarían con sus naves como si fueran cáscaras de nuez y las arrojarían a las bocas de los monstruos. La gran serpiente de los mares tenebrosos, hambrienta de carne humana, estaría al acecho. Solo faltaban 1000 años para que los fuegos purificadores del juicio final arrasaran el mundo. Según creían los hombres del siglo XV, y el mundo era entonces el mar Mediterráneo con sus costas, el viento del oeste traía cadáveres extraños y a veces arrastraba leños curiosamente tallados, pero nadie sospechaba que el mundo se haría pronto asombrosamente multiplicado. América no solo carecía de nombre. Colón llevaba consigo un ejemplar del libro de Marco Polo, cubierto de anotaciones en los márgenes de las páginas. De las fulgurantes páginas del libro de Marco Polo se echaban al vuelo todos los bienes de la creación. Había casi 13.000 islas en el mar de la India, con montañas de oro y perlas, y 12 clases de especias en cantidades inmensas, además de la pimienta blanca y la negra. La pimienta, el jengibre, el clavo de olor, la nuez moscada y la canela eran tan codiciados como la sal para conservar la carne en invierno, sin que se pudriera ni perdiera su sabor. Los reyes católicos de España decidieron financiar la aventura del acceso directo a las fuentes, para liberarse de la onerosa cadena de intermediarios y revendedores que acaparaban el comercio de las especias y las plantas tropicales, las muselinas y las armas blancas que provenían de las misteriosas regiones del Oriente. El afán de metales preciosos, medio de pago para el tráfico comercial, impulsó también la travesía de los mares malditos. Thank you. ¿Qué es cultura? Cultura. ¿Qué es cultura? ¿Cultura? ¿Cultura qué? ¿Cultura qué? ¿Cultura qué? Bueno, mi nombre es Federico González, soy el bajista de La Pata de la Tuerta, y para mí cultura es todo aquello que expresa el ser humano. O sea, desde un botellazo, un árbitro en una cancha, hasta una puteada a un taxista, hasta una nota musical. De uno cuando dice tiene que haber un cambio cultural, está justamente hablando de lo que es el hombre y de lo que expresa el hombre. Y las cosas que están mal culturalmente hablando, como la violencia puede ser, hay que cambiarlas. Cultura es todo aquello que expresa el ser humano para mí. Francisco Milar, estudio ingeniería mecánica y para mí cultura es música. Mi nombre es Rocío, estudio teatro y para mí cultura es la vida, es la libertad. Lo que pasaba recién era el cultura es ya tradicional y conocido en Vibra Cultura. Los recolectamos en el festival estudiantil que se realizó en Ciudad Universitaria, y ese día, como recordarán dos programas atrás, porque desandamos las entrevistas que realizamos en el festival, hablamos con todos los músicos que estuvieron presentes en el escenario y también con, bueno, alguna parte de la gente del público. No todas las bandas que están en el circuito independiente de Córdoba forman parte de lo que es el MUC, que son los músicos convocados de Córdoba, pero sí hay alrededor de 200 músicos y músicas de la ciudad, también de alrededores, pero fundamentalmente de la ciudad de Córdoba, que están integrados en esta asociación civil. Existen desde el año 2006 y están luchando por mejorar las condiciones laborales de las artistas y los artistas de la música, considerándose y considerándolos a sus colegas como trabajadores de la música. Tienen un horario de atención, tienen una sede fija, esto es en la Casa de los Trabajadores, en el centro, los lunes de 15 horas a 17 horas y de 19 horas a 22. La dirección es la calle Tucumán al 367, en el primer piso, esto es en el centro de la ciudad, y nos parecía importante retomar algunas de las palabras y algo de la lucha que vienen desarrollando desde el MUC, donde, bueno, algunas de las bandas y algunos de los integrantes de las bandas que estuvieron en el Festival Estudiantil el pasado septiembre forman parte de este grupo, y otros por ahí no pueden estar activamente participando, pero sí están más o menos al tanto de lo que desarrollan y apoyan todo lo que vienen realizando desde esta asociación civil, donde tienen una personería jurídica y han trabajado desde el aspecto legal para tener una herramienta para tener mejores condiciones y disponibilidades de acceso, pero no nadie de que forma parte de la comisión directiva tiene una remuneración o un ingreso por ese trabajo. El pasado 14 de septiembre organizaron una charla desde el MUC invitando a los candidatos y candidatas a intendentes a fin de dialogar sobre las políticas culturales municipales que les atañe como artistas. Ahí hicieron una breve introducción sobre que es el MUC, y después dieron paso a que los candidatos a intendentes, porque en ese momento todavía no habían sido las elecciones, dialogaran y presentaran propuestas. Así que retomamos algo de las palabras de ese día con Sebastián Breis, que cuenta de qué se trata el MUC. Bueno, nosotros como MUC, el MUC es una asociación civil que hace muchos años que viene trabajando, particularmente a partir de junio de 2006, comenzamos a trabajar sobre la problemática actual que tiene el músico, no solamente entendí el músico como un trabajador y a todas aquellas personas que hagan ejercen actividades en relación a lo que es todo la actividad musical en la ciudad de Córdoba. La actividad y la asociación han sido desarrolladas en torno a la problemática del músico considerado como un trabajador y la promoción de sus derechos es la tarea fundamental de nuestra asociación. Leyes y ordenanzas que atañen a nuestra actividad, como la ley de, como le decía recién, la ley de música, la ley de medios, las ordenanzas de espectáculos públicos, la de bares, la ley de disco. Y como relataba Sebastián Brace, ellos vienen trabajando. Nos llamaba la atención cuando realizábamos las entrevistas en el festival. Que en general la opinión de las personas, los artistas, los músicos que entrevistamos, había dos quiebres, digamos, en el último tiempo en lo que tiene que ver con la música. Digamos, la obturación de espacios y la dificultad que se empezó a desarrollar después de lo que fue la tragedia de Cromañón. Y planteaban, después del año 2009, un cambio positivo, digamos, contrario a lo que fue post-Cromañón, un cambio positivo a partir de la aprobación de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En ese sentido nos parecía importante recordarlo, ya que se cumplieron los 2 años de la aprobación, y si bien no vamos a desarrollar sobre de qué se trata la ley, ni vamos a polemizar sobre eso o discutirlo, sí nos parecía importante hacer referencia a algunos articulitos que sí tienen que ver con la actividad de los músicos y que en las entrevistas aparecía frecuentemente y aparece cuando hablamos también con los artistas del MUC. Los artículos que tienen que ver específicamente con el trabajo musical son el artículo 65, que cuando habla de la musicalización de las radios, dice que como mínimo el 30% de la música emitida debe ser de origen nacional y que además deben asegurar la emisión de un 50% de la música producida de forma independiente, donde el autor y o el intérprete ejerza los derechos de comercialización de sus propios fonogramas mediante la transcripción de los mismos por cualquier sistema de soporte. Perdón, ¿no es el 70% de origen nacional? Y es de ese 70, el 30% de origen independiente. Tiene razón usted, exacto. El 70% de producción nacional, pero como mínimo el 30% de la música emitida tiene que ser de origen nacional y de ese el 50%, o sea, la mitad, tiene que ser de origen independiente. Ahí está. En lo que respecta a contenidos. Y otro de los pasos, como muy importantes también, que los músicos destacaban como muy importantes, tiene que ver con el artículo 97 y que tiene que ver con el dinero, ¿no? Que importante. Es importante. La pata legal, digamos, la pata de los derechos, pero también la parte que tiene que ver con los recursos y que es del destino de los fondos recaudados a quienes tengan licencias de comunicación audiovisual, de radiodifusoras o de televisoras. Hay todo un detalle en el artículo 97 y el último lo que dice es que el 2% de todos los fondos recaudados se deben destinar al Instituto Nacional de la Música. Ahora que, ya les vamos a contar un poco más, pero ahora que está en debate, está como ahí a punto de salir la ley de la música, una de las cosas que rescatan quienes están luchando, que es una lucha a nivel nacional, no solamente del MUC aquí a nivel local, es que ya hay un principio, por lo menos un esbozo, una voluntad de algo de dinero con el cual podrían empezar a trabajar. Seguimos escuchando parte de la entrevista a Sebastián Brace. Sebastián Brace es parte de Músicos Convocados de Córdoba y nos habla de los fines que tiene el MUC, que viene persiguiendo desde el año 2006, cuando se crea Músicos Convocados de Córdoba. Nos habla de los fines que persiguen. Las asociaciones están entre ellos promover, fomentar y renovar el desarrollo de todo lo relacionado a la actividad musical, la libre expresión, la diversidad cultural, considerando la música como un bien social único, capaz de formar y cimentar la identidad de un pueblo, fortaleciendo así las relaciones interculturales y sociales. Fomentar la producción y distribución de las difusiones de las obras de los músicos cordobeses en todo el territorio nacional, aportar ideas y proyectos vinculados a la legislación en lo referente a la actividad cultural en general y a la musical en particular. Ley Nacional de la Música, parte 1. Venimos legales en el día de hoy, ¿no? A 2 años de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y bueno, y esta ley, como le decíamos, está casi ahí a punto de nacer. En realidad se iba a dar, hay un tratamiento favorable. Es una ley presentada por Erika Alcaño del Frente para la Victoria en Buenos Aires. Se iba a tratar el 28 de septiembre y había como mucha fuerza. Muchos de los artistas, músicos fueron a apoyar pensando que iban a salir festejando. Bueno, por cuestiones de imprevistos, se pateó del tratamiento. Ayer esos imprevistos me suenan a presiones y a lobby muchas veces, ¿no? Puede ser, ¿no? Se pateó para después del 23 de octubre, es lo que les puedo decir. Bien. Es una fecha interesante clave. Interesante pensar por ahí, nosotros como muchas veces espectadores o participantes de cualquier evento cultural, que... son sumamente importantes las leyes, que se legisle y que se defiende y respete los derechos, en este caso de los artistas, y muchas veces también hacer la autocrítica nuestra cuando asistimos a un evento cultural y renegamos o nos quejamos de cómo vamos a tener que pagar 30 pesos, 20 pesos, 40 pesos, lo que sea, muchas veces para ver tocar a alguien, ver actuar a alguien. Digo, también tiene que ver con un cambio individual nuestro y un cambio a nivel cultural, y que en ese mismo sentido vaya una reglamentación legal. Y que de eso se trataba cuando realizamos las entrevistas, cuando hablamos con los músicos, de que no solamente vienen teniendo un cambio, una disputa a nivel legal, sino que también ellos sentían que habían cambiado primero como artistas, ¿no? Uh-huh. Que se estaban concibiendo de una manera distinta y que de eso también se trataban los nuevos aires positivos. La expectativa es para el 25 de octubre o el 2 de noviembre, esas serían las posibles fechas donde se podría aprobar esta ley de la música. Está entre paréntesis, hay que estar expectantes. Lo que nos decía Sebastián Breis de Músicos Convocados Córdoba es que él se tiraba, digamos, o estimaba que iba a ser más seguro el 2 de noviembre que se tratara esta ley, pero bueno, estamos a la expectativa y seguramente les vamos a seguir contando un poco más. Sí, es importante también pensar y ver esto de que las leyes no necesariamente cambian las prácticas, y que también esto tiene que ver con empezar a andar un camino o desandar otros caminos. Y si recuerdan, en otro programa nos estuvo acompañando la gente de Circo Da Vinci, nos decían esto de estar durante más de 10 años saliendo a la calle, practicando, ensayando. Y también esto permite quizás otros marcos para estas cosas, ¿no? Igualmente también las prácticas tendrán que ver con los grupos y con el músico en sí mismo. Y siguiendo un poquito los escritos de Galeano y recordando esta semana que tuvo el 12 de octubre como una fecha central, en el mismo libro de Las Venas Abiertas de América Latina, Galeano nos dice: los indígenas fueron al principio derrotados por el asombro. El emperador Moctezuma recibió en su palacio las primeras noticias. Un cerro grande andaba moviéndose por el mar. Otros mensajeros llegaron después. Mucho espanto le causó el oír cómo estalla el cañón, cómo retumba su estrépito y cómo se desmaya uno. Se le aturden a uno los oídos, decían. Y cuando cae el tiro, como una bola de piedra sale de sus entrañas, va lloviendo fuego. Los extranjeros traían venados que los soportaban tan alto como los techos. Por todas partes venían envueltos sus cuerpos. Solamente aparecían sus caras, son blancas, son como si fueran de cal. Tienen el cabello amarillo, aunque algunos lo tienen negro. Larga su barba es. Moctezuma creyó que el dios Quetzalcóatl, era quien volvía de algún viaje, cuando vio a estos extranjeros. 8 presagios habían anunciado poco antes su retorno. Los dioses, vengativos, que ahora regresaban para saldar cuentas con sus pueblos, traían armaduras y cotas de malla, lustrosos caparazones que devolvían los dardos y las piedras. Sus armas desprendían rayos mortíferos y oscurecían la atmósfera con humos irrespirables. las bacterias y los virus fueron los aliados más eficaces. Los europeos traían consigo, como plagas bíblicas, la viruela y el tétano, varias enfermedades pulmonares, intestinales y venéreas, el tracoma, el tifus, la lepra, la fiebre amarilla, las caries que pudrían las bocas. La viruela fue la primera en aparecer, dice un testimonio indígena. A muchos dio la muerte la pegajosa, apelmazada, dura enfermedad de granos. Los indios morían como moscas. Sus organismos no oponían defensa ante las enfermedades nuevas. Y a los que sobrevivían quedaban debilitados e inútiles. El antropólogo brasileño Darcy Ribeiro estima que más de la mitad de la población aborigen de América, Australia y las islas oceánicas murió contaminada luego del primer contacto con los hombres blancos. Plata. años tenés? ¿Tenés novia? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Hoy? ¿Hoy? Acá, acá. Un día todos los días, Migrantes Peruanos en Córdoba es una película documental que se está por estrenar el día viernes y domingo. Estamos en presencia del productor y co-guionista Pablo Spolanki, así que te damos la bienvenida a Vibra Cultura. ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Para arrancarte queríamos preguntar de dónde venía, cómo se había conformado esta idea de producir un video documental, una película documental sobre migrantes peruanos acá en Córdoba. La convocatoria surge a partir del programa de Derecho a la Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional. Ellos nos convocan un grupo de realizadores junto con Eduardo Domenech, que es un investigador y docente de la universidad, quien viene trabajando sobre el tema de migraciones hace mucho tiempo. Bueno, en conjunto empezamos a desarrollar esta propuesta, que de entrada ya tenía como una propuesta temática, que eran procesos de discriminación y xenofobia a migrantes en Córdoba. Nosotros nos focalizamos en la Isla de los Patos, como para construir el relato desde ese espacio, donde todos los domingos concurren gran parte de la comunidad peruana que viven en Alberdi, San Martín, Providencia, a desarrollar distintas actividades sociales que, bueno, de pronto son el pie para que sucedan otras, que se vaya generando como una trama de afectos y de diálogos en relación a Perú y a Córdoba. Uh-huh. y se empieza como a entretejer como esta historia que vamos a contar en el documental. Sabemos que por ahí los países hermanos, vecinos más del altiplano, Bolivia y Perú, recuperan o tienen más incorporado a lo mejor que aquí la práctica del encuentro, del juntarse. No sé, ¿hace cuánto tiempo? ¿Cómo surge esto de parte de ellos de juntarse en la Isla de los Patos? ¿Cómo surge ese encuentro? No sé si nos puedes contar algo. Sí, mira, como, bueno, un poco también surge en las entrevistas y es uno de los elementos, digamos, que se ve en el relato. Hay como muchas hipótesis de cómo se dan este espacio, es decir, y en qué periodo de tiempo. En principio surge con la actividad del vóley, que se estaba jugando en otro espacio y que se trasladaron ahí empezó a desarrollarse como seguir jugando el vóley, y de pronto apareció la gastronomía, donde empezaron a vender comida. Que en principio, bueno, Irma, que es una de las personas entrevistadas, ella junto con otro grupo que son de una iglesia evangelista empezaron a vender comida, y a partir de ahí eso se fue como nutriendo y poblando paulatinamente. Pero digamos, sin una lógica de planificación previa, es decir, no hay ninguna organización, no hay como un plan para que esto se desarrollara, sino que simplemente se fue dando, y hoy concurren todos los domingos, como les decía, como una cantidad muy importante de personas. Vamos a seguir con la presentación musical y después con la entrevista. Galeano nos dice en otro libro, en el libro de los abrazos, que el pastor Miguel Brum le contó, cuando estuvo con los indios del Chaco, formando parte de una misión evangelizadora, que los misioneros habían ido a visitar a un cacique que tenía prestigio de muy sabio. El cacique, un gordo quieto y callado, escuchó sin pestañear la propaganda religiosa que le leyeron en la lengua de los indios. Cuando la lectura terminó, los misioneros se quedaron esperando. El cacique se tomó su tiempo y después opinó: eso rasca, y rasca mucho, y rasca muy bien. Y luego sentenció: pero rasca donde no pica. Algunas aves, y entre ellas el cóndor, ocupan un lugar vertebral en la religión y creencias de la humanidad. La imagen del cóndor aparece asociada a distintas culturas de la América indígena, desde el periodo preincaico, y se ha mantenido en algunos casos hasta la actualidad. Cóndor significa, entre otras cosas, señor de los Andes, ave de vuelo altivo, pájaro de alas que rozan los techos del cielo. Desde tiempos ancestrales, su presencia de solemne majestad ha fascinado a los pueblos andinos. Así, el gran pájaro se convirtió en símbolo de sabiduría y mensajero de lo divino. Para los incas, el cóndor, o Apu Kuntur, era un mensajero de los dos dioses que voló hacia el nivel superior del mundo religioso. Que vibre. continuamos acá en Vibra Cultura. Ya faltan 10 minutos para que se termine el programa, pero estamos con Pablo Spolansky, que es productor y co-guionista de esta película documental Un Día Todos los Días, Migrantes Peruanos en Córdoba, que es una iniciativa del programa Derecho a la Cultura y que se da en el marco del Día de la Diversidad Cultural, esta semana que está en puesto en el ambiente, en lo público, digamos, en la discusión pública, que pasó cuando nos colonizaron y exterminaron con todas las culturas originarias que habitaban sobre todo el territorio de lo que después fue la Argentina, y que me parece, Pablo, también te pregunto a vos, otras culturas que después se convirtieron en países, como la peruana, me parece que hubo una mayor resistencia a ese exterminio de las culturas europeas sobre los pueblos originarios. Sí, ahí entramos como en un tema que no es mi campo específico, pero sí, digamos, el documental se enmarca dentro de esta semana y de esta nueva denominación que se le da a un día que en sí ya tenía como toda una carga muy fuerte, ¿no? Es decir, charlábamos con Eduardo que un día como estos en Bolivia se llama el Día de la Descolonización, como sería otra posibilidad de nombrarlo, donde sigue presente, digamos, como fuertemente la propuesta de un día. Es decir, uno coloca un día también como el Día del Trabajador, digamos, tiene una memoria que también habla de la resistencia y de los momentos, ¿no?, políticos y sociales. Y bueno, en ese sentido, como que el documental en algún punto ingresa como a dialogar con los procesos de inclusión y exclusión que se dan en Córdoba a partir de las comunidades migrantes acá en Córdoba, haciendo foco particularmente en un sector de la comunidad peruana que en sí, digamos, también tiene su complejidad y que no es algo homogéneo. Es decir, cuando uno nombra a la comunidad no quiere decir que esté abarcando a todos, sino como está haciendo como un recorte dentro de la diversidad que eso implica. Es decir, porque son movimientos sociales y por lo tanto no son una única, no hay un único espacio, una única mirada, sino que tienen como una red y una complejidad muy grande. ¿Cómo, digamos, cómo fue recibida la propuesta por parte de quienes fueron protagonistas, en este caso, del documental? Y, digamos, y a partir de eso, ¿cómo fue la realización? ¿Cómo se organizaron? ¿Cómo se sintieron ellos? La verdad, digamos, yendo de atrás para adelante, digamos, hicimos una proyección previa a lo que se va a ver hoy, que donde se convocó a todos los entrevistados para que vieran el material que habíamos seleccionado de sus entrevistas. Es decir, cada entrevista dura aproximadamente 45 minutos, de los cuales queda un relato de 45 minutos donde se mixturan las cinco voces de estos protagonistas. Y la verdad que muy contentos ellos y como muy movilizados, y a la vez automáticamente después de la proyección se dio como una charla espontánea. Ellos, por más que concurrían a la isla, algunos se conocían más que otros, pero en general no tenían como un vínculo muy... Al principio, antes de la proyección, se miraban como hola, hola, y al final terminaron dándose un abrazo. Es decir, como bueno, se logró como ahí como generar como un nuevo vínculo, ¿verdad? Una pregunta chiquita, sí. Que el tiempo es tirano y nos corre. Sí. ¿Por qué un día todos los días? Un día todos los días porque es un día dentro de una vida cotidiana donde se genera como una pausa, ¿no? Como una pausa. Sería como un momento donde se genera otro tipo de encuentro, y donde me parece que hay la reflexión en la que llegamos, donde se distiende un poco cierta lógica de organización hacia un exterior, y por ahí como que hay otra posibilidad de estar y con otra comodidad y con otra posibilidad. Un día todos los días, esta película documental va a ser estrenada el viernes 14, hoy viernes 14, en el subsuelo, a las 20 horas, en el subsuelo del pabellón Argentina. ¿Están pensando ahí también una instancia abierta para debatir también sobre lo que veníamos charlando? Sí, por supuesto. Digamos, la idea es, una vez terminada la película, abrir el diálogo a quienes estén presentes, y después se presenta el domingo, donde ahí vamos a tener una gran movida, porque también hay bandas invitadas de Córdoba y de Perú. Así que vamos ahí a hacer una mixtura de música y cine al aire libre. Muy bien, Pablo, te agradecemos mucho por la visita. Seguramente nos encontremos el día domingo ahí en la Isla de los Patos compartiendo este video, película documental. Y la verdad, comiendo algo también, ¿no? Sí, sí, sí, porque la comida peruana sí, sí, por favor, se viene. Sí. Y tomando, ¿no? Porque también, sí, sí, claro. Para empujar la comida, claramente. Así que, bueno, Pablo, te agradecemos mucho por la visita a Vibra Cultura y nos encontramos el domingo en la Isla de los Patos viendo la película. Bueno, muchas gracias por la invitación. Clásico en Vibra Cultura, nunca llegamos a decir la agenda que tenemos preparada. Igual vamos a dar solamente dos datos muy importantes para mañana, 15 de octubre, a las 10 horas se hace el ciclo final, el cierre del ciclo de seminario de danzas populares a las 10 de la mañana en Pabellón Argentina. Así que, bueno, acérquense ya. Si recuerdan cuando estuvo Constanza aquí contándonos sobre el primer encuentro, vayan, revívanlo o vívanlo si no fueron nunca. Y el otro es también para mañana, 15 de octubre, desde las 21 horas. Esto es en Barrio San Vicente, en Unión San Vicente, más precisamente en la calle Solares, a media cuadra de la Plaza Lavalle, se va a realizar una gran peña vecinal. Desde las 21 horas, a 5 pesos la entrada, va a haber comida, bebidas, bandas en vivo, tango, etcétera, etcétera, etcétera. Acérquense, pueden llegarse Plaza Lavalle a media cuadra en Unión San Vicente, en Barrio San Vicente. Las tradiciones futuras. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan, y ese lugar es mañana. Suenan muy futuras ciertas voces del pasado americano, muy pasado. Las antiguas voces, pongamos por caso que todavía nos dicen que somos hijos de la tierra y que la madre no se vende ni se alquila. Mientras llueven pájaros muertos sobre la Ciudad de México y se convierten los ríos en cloacas, los mares en basureros y las selvas en desiertos, esas voces, porfiadamente vivas, nos anuncian otro mundo que no es este mundo envenenador del agua, del suelo, el aire y el alma. También nos anuncian otro mundo posible las voces antiguas que nos hablan de comunidad. La comunidad, el modo comunitario de producción y de vida, es la más remota tradición de las Américas, la más americana de todas. Pertenecen a los primeros tiempos y a las primeras gentes, pero también pertenecen a los tiempos que vienen y presiente un nuevo mundo, porque nada hay menos foráneo que el socialismo en estas tierras nuestras. Foráneo es, en cambio, el capitalismo, como la viruela, como la gripe, vino de afuera. llegamos al final de Vibra Cultura, este sexto programa que es la revista semanal del programa de Derecho a la Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria. Ha sido una gran alegría compartir un nuevo programa más de Vibra Cultura con todas ustedes. Nos despedimos hasta el próximo viernes, sin antes escuchar a lo que nos va a decir Romina Berroa. Yo quiero despedir a todo el equipo, Álvaro Cañete, Mercedes Ferreira, Cecilia Moltoni, Diego Ruiz, mandar un saludo para el pelado Matías, y sí, nos volvemos a encontrar el próximo viernes de 13 a 14 horas por heterogenia.com.ar. Chau, chau. Llevo todo lo malo. The second biggest foreign act ever to hit the American charts has had five. Los Rolling Stones en el exilio, documental de